Hoy quiero rendirme en tus brazos y entregarlo todo. Dejar atrás lo que me estorba para abrir mis ojos y empezar a revivir lo que has hecho tú por mí. Prendiste tu vida en madero sin abrir tu boca. Dejaste tu trono de gloria para rescatarme. Eso lo has hecho sin fingir. Todo lo has hecho tú por mí. Por mí. Fuiste tú, solo.